Criterio Music. Argentina y el concilio. El amante. Y yo, Angel. Mano arriba la que bailan, la que tan suelta en la disco, que de mover no se cansan cuando suena este ritmo. Pa' que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, un se te mete por la pena. Que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, pa' que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, un se te mete por la pena. Que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, Angel, baby, esto se hizo pa' que lo mueva. Las que están casadas y las que están solteras. Si tú estás bien buena y como lo modela, rompe el boliche, rompelo sin pena. Ese culo te lo tienes exagerado. Y yo que tengo hambre, mucho con demasiado. La baby me llama porque ando actualizado. Unos cuantos candados y nunca se ha quitado. Una rubia con los ojos colorados. Una nota sin haber estudiado. Eso se ve como recién comprado. Esto es pa' que lo mueva en Argentina y en todos lados. Que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, un se te mete por la pena. Que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, un se te mete por la pena. Que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva. Con ganas, ella sabe, seguir bailando hasta mañana, ella sabe. Lento me la acerco al oído y le digo, pa' que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, un se te mete por la pena. Que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, pa' que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva, un se te mete por la pena. Que lo mueva, ritmo que obliga a toda la nena. Que lo mueva. Angel, concilio musical. Criterio Music, seguimos subiendo. Argentina y PR. Venezuela, pa' que lo mueva. Pa' que lo mueva, pa' que lo mueva.